Radio. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura obriqueña. Venta Ocuris, en carretera Ubrique-Benaucad, la cocina más tradicional en un entorno incomparable. Confitería Artesanal La Nave, en Plaza de los Ejércitos, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. SM Servicios Inmobiliarios, en Avenida España, número 5, la compraventa de Soy Mueble en manos de profesionales. Y Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida, calle Clara Campoamor, número 1, junto a la Avenida España. Vive el carnaval con Radio Brique. Porque es gratis hablar que ya es mañana. Cerramos un círculo. Es cierto que el próximo jueves estaremos en la previa o con la previa de lo que será el entierro de la patacabra, pero hoy cerramos un melón que abrimos el pasado 19 de enero y lo cerramos con los mismos protagonistas. Por entonces conocíamos las que eran las primeras impresiones de los hermanos Moreno, tras ser nombrados oficialmente pregoneros del carnaval 2023. Entre media, ya lo habéis podido comprobar y espero que disfrutar, tanto como yo, esa ristra de agrupaciones, chirigotas, cuartetos, duetos, romanceros, hemos tenido de todo, y que están presentes y dan forma a nuestra fiesta, y que han pasado por esta sintonía para contarnos sus experiencias, sus percepciones, sus ideas, sus críticas, bueno, en definitiva, su manera de ver y de vivir el carnaval. No son solo tres, como hemos visto, si es verdad que son tres a las que hay que, bueno, en cierto modo agradecer y reconocer, ¿no?, ese paso adelante para dotar de una estructura a estas cuatro semanas, pero sí, son más de una decena las que se han preocupado y han trabajado por dejarnos sus coplas, sus repertorios en este nuevo carnaval. Muchos de esos repertorios ya los hemos oído, al menos en parte, nos quedan otros, entre ellos quizás uno de los más importantes, el propio pregón de los hermanos Moreno, que tendrá lugar este próximo sábado a partir de la 1:30 en la plaza del Ayuntamiento, y un pregón del que hoy vamos a conocer un poquito más algunos entresijos para, sobre todo, ¿no?, llegar el sábado y poder entender a plenas luces pues lo que se va a proponer en esa plaza del Ayuntamiento. David Moreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Antonio Moreno, Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. He hecho esta mañana las cuentas para la hora en la que íbamos a empezar la entrevista. Son menos de 45 horas lo que quedan ya. ¿Cómo están las sensaciones, David? Pues muy mal. Muy mal, yo llevo 2 meses que no duermo. Y ahora se agrava incluso porque con el tiempo también estamos casi rezando porque haya un huequecito ahí que no caiga agua. Pero vamos, parece que unos días da más agua, otros días menos agua, pero vamos, en principio habrá que echarle cojones al asunto y darlo como sea. Antonio, ¿tus sensaciones que tan malas como las de tu hermano? No, las mías son mejores, hombre. Sí. Yo veo la cosa más clara. ¿Por qué? En el tiempo no lo sé, pero... Hombre, porque confío mucho en el grupo y confío mucho en lo que ha hecho. Porque el que la ha hecho ha sido él. Entonces, pues, hasta ahora lo que hemos ensayado y lo que hemos hecho, pues... A mí me gusta, y entonces si me gusta, pues el trasladar lo que me gusta me va a costar menos trabajo. Os iba a preguntar que cómo llega el equipo al partido del sábado, pero siendo docentes como soy, os pregunto que cómo llegáis al examen del sábado, si de verdad podemos hacer esa analogía, ¿no? Bien, bueno, pero en el examen no siempre se saben todas las preguntas, entonces... En principio bien, o sea, el grupo, yo de aquí le agradezco personalmente a los miembros de la agrupación que se han ofrecido a complementar el pregón, el esfuerzo que han hecho, incluso de muchos no han cantado nunca el repertorio nuestro tan antiguo y se lo han tenido que aprender y digamos la selección de copla que hemos hecho, pues han hecho un verdadero esfuerzo los guitarras y los instrumentistas, los cajas y bombos sobre todo, y la verdad que por ahí muy bien. Pero claro, hay una parte que no lleva instrumento, hay una parte que lleva, digamos, una especie de parodia que se me va a tocar a mí. Y entonces, pues, no sabemos cómo va a salir. Esperemos que bien. Bueno, Antonio ya nos ha dicho que lo que habéis ensayado ha salido bien. Sí, lo que hemos ensayado ha salido bien. Pero claro, mi hermano, ¿qué va a decir? Mi hermano está acostumbrado a tragarse todo lo que yo le llevo. Pero vamos, en principio, las sensaciones que nos han dado los demás pues han sido positivas. Yo que siempre tengo que mantener la incertidumbre del gusto porque es así, porque estoy de esa condición. Y soy exigente conmigo mismo. Entonces, yo creo que en principio gustará. Ahora, eso es un melón por calar. Hasta que no se abre, no se sabe cómo va a estar. ¿Es más exigente David que Antonio, Antonio? Somos casi igual. Lo que pasa es que es verdad que nos gusta mucho perfeccionar las cosas y hacer las cosas bien. Si nos metemos a hacer algo, hay que intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Y que por tu parte no quede que no quede nada en la improvisación. Y ahí es donde estamos, ¿no? Nosotros vamos a intentar dar un pregón como nos gusta a nosotros. Y sobre todo lo que dice mi hermano, ¿no? Agradecerle a las personas que han hecho un gran esfuerzo. Porque meterse un montón de música y letras de otros años ha sido un trabajo, no es un trabajo fácil. No ha sido fácil ni para los que hemos llevado muchos años, porque a lo mejor alguna letra no te la sabes y tienes que empezar otra vez de nuevo. Pero sí, en lo que hemos intentado hacer lo mejor posible. Por lo general, todo el que ha podido ha querido estar. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre estamos igual, tenemos mucha gente fuera, y entonces hemos logrado montar un grupo, pero vamos, dentro del grupo hay gente que viene de Jerez, hay gente que viene de Córdoba, hay gente que, claro, además hay gente que es petaquera, que ya sabemos con el ritmo de trabajo que llevan los petaqueros, y nosotros no llevábamos ningún ritmo de ensayo, eso puede beneficiar y puede perjudicar. En principio nos ha beneficiado de que no está el grupo quemado, y también nos perjudican que hemos tenido que meter en un tiempo récord cosas que normalmente se necesita más tiempo. Pero ya te vengo a decir que los últimos resultados han sido muy buenos y reitero mi agradecimiento a la gente del grupo porque se han portado de chapó. Uh-huh. Hablábamos por entonces ese 19 de enero de cómo había sido un poco las primeras reacciones de la gente y demás, las felicitaciones, los agradecimientos. ¿Cómo han sido en estos últimos días? ¿Cómo está siendo os para la gente? Oye, el sábado nos vemos, oye, tal. ¿Cómo yo personalmente me siento abrumado. Yo no me esperaba esto. Yo, en fin, yo me creo, digo, pues tú puedes ser un pregonero más, en fin. La gente te dirá, pues mira, pues no sé qué, pues enhorabuena. pero si te confieso que veo más ilusión en la gente que en mí. ¿Sí? Sí. Hombre, vamos a ver, que yo tengo ilusión de ser pregonero, pero hombre, también tengo ilusión de disfrutar de mi tiempo libre. Y claro, yo era una cosa que esto surgió por una especie de apuesta que tuve yo con el concejal, el incauto concejal, que él prometió una cosa y decía, si era una cosa, pues yo daba el pregón y coño, que la cumplí. Y entonces me he visto abocado a aceptar el pregón, pero ya te digo, yo personalmente me siento abrumado por las muestras de agradecimiento que nos están dando todos los conocidos, todos los desconocidos, gente que, no sé, veo muchísima ilusión y eso todavía pues me echa más carga, digamos, en el aspecto de que debemos de afinar y quedar lo mejor posible porque hay mucha gente que está esperando con ilusión. Con muchísima ilusión el pregón, y por eso de verdad que me siento abrumado por todas las muestras de agradecimiento, de felicitación que nos están dando, digamos, todos los aficionados. Me ha respondido la pregunta de que, bueno, si eso le carga un poquito más de responsabilidad. David, dicen que en España las mejores cosas nacen de un a que no hay huevos de. Y por esto de la apuesta, pues más o menos me suena a eso, ¿no? Pues aquí tiene la prueba. Ten Mayer Cubata. Ay, sube también que... Ten Mayer Cubata, que verás tú como coño, que lo hizo el tío. Que te hago y yo te hago el pregón, ¿no? Antonio, ¿cómo estás a ti en el día a día? La gente, ¿cómo está notando? Pues igual que a él. Es que vamos por cualquier lado y todo el mundo nos felicita, nos para, nos anima. La verdad es que es lo que él dice. La gente nos está tratando, vamos... súper bien. Es verdad lo de estar abrumado, porque es que a todo el mundo y todo el mundo te manda felicitaciones, te felicitan por todos lados, todo el mundo quiere colaborar contigo, todo el mundo está dispuesto a hacer todo. A nosotros nos ha sobrepasado, la verdad. Uh-huh. En cuanto a los ensayos, ¿habéis llevado un poco la misma dinámica que cuando lo habéis hecho para una agrupación? Bueno, sí, tampoco hemos hecho una dinámica muy especial, simplemente no hemos tenido en el local de ensayo, y en mi misma casa, de la casa de mi madre, hemos quedado para echar allí un ratillo. Dividimos el formato del pregón, por un lado lo que iba a ser, digamos, la estructura, yo me iba a encargar de una cosa y después de ensayar el grupo por otro lado, o sea que el grupo tampoco ha estado excesivamente, digamos, caldeado, ¿no? Pero sí que es verdad que los poquitos ensayos que hemos hecho han fructificado bastante bien. Y no ha habido especialmente una organización especial, simplemente se contó con más o menos los que eran los participantes del último año, se ofrecieron todos, incluso otros que no habían salido de años anteriores también se ofrecieron, y entonces logramos armar, digamos, una agrupación en condiciones que la verdad que suena bien y todavía pues, salvo algunos flequillos que es lógico que surjan, pues la verdad que estamos bastante contentos por ese aspecto. ¿Es algo que habéis cuidado, el hecho de que suene bien el grupo, del tema de la afinación, o más preocupado siempre, de...? Siempre. Nosotros siempre hemos procurado, por lo menos, que suene bien, porque es la única manera que el público te entienda. Puedes hacerlo más o menos descuidado en afinación, pero todo eso conlleva que no se te entienda y la gente no se entere de lo que estás cantando. Y es una pena que estés dedicando tanto tiempo a plasmar ideas, a plasmar... proyectos en música que después la gente pues no se entienda porque no vocaliza bien o porque no suena bien. Nosotros en eso siempre hemos sido un poquito fatiga en por lo menos en intentar que la agrupación suene bien. O sea que en ese sentido sí que habéis ido igual un poco que si fuera para... Sí, en ese aspecto sí. David, ¿es más difícil escribir un pregón que una chirigota? Yo ahora mismo considero el pregón como una chirigota. Yo ya es que me coge en un momento en que digamos que le doy muchísima importancia, por eso no siempre me he estado siempre muy remiso a aceptar el pregón, porque era una cosa a la cual como que te daba cosa enfrentarte, y ahora mismo lo considero como tan importante como si hubiera sido una chirigota de cuando nosotros salíamos de manera oficial, que teníamos que llevar todo preparado, en fin. Para mí, yo me lo estoy tomando así, pero es que yo también casi que me lo tomo todo en este aspecto. En cuanto a carnaval procuro siempre llevarlo bien, pero ya te digo, yo estoy un poco tenso porque creo que tenemos una responsabilidad con la gente y creo que hay que tomárselo en el aspecto que no lo estamos tomando. Antonio, para mí es más difícil el pregón. Es más difícil porque Tú en una chirigota te aprendes una presentación, un popurrí, y una música de paso doble y otra de cuplé, y sin embargo aquí nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo mayor, entre otras cosas porque te tienes que aprender distintas variedades de música de otros años, que sí que es verdad que suenan, pero tú coges un bombo y coges dos guitarras que no la han escuchado en su vida, y eso es un trabajo de sino. Claro, y para cantarlo una vez. Para cantarlo una vez, hombre, que nosotros después cantaremos más, pero digamos que una chirigota te da tiempo a ir rectificando lo que no ha ido funcionando en las primeras actuaciones. A las últimas, cuando ya sale todo lo mejor que puede salir una chirigota, pero el pregón, en principio, la primera actuación que haga es la más importante y es la que va a quedar. Después no va a dar 5 o 6 pregones más para intentar mejorar. Bueno, si sale mal el del sábado, nos vemos el martes, ¿no? Que festivo. El martes. Si empieza malamente, que empieza a llover. Os preocupa. Bueno, me decía así, ¿no, David? Que estaba un poco mirando al cielo, ¿no? Estaba un poquillo preocupado. Sí, hombre, vamos. Sentido. Yo creo que al final no lloverá, pero vamos, que llueva lo que tenga que llover. Que en fin, que no vamos a evitar tampoco eso. Nosotros haremos lo que sea y esperemos que al final el tiempo respete, porque creemos que puede gustar mucho el pregón y, hombre, y digamos la culminación a una trayectoria de muchísimos años saliendo en el carnaval, que ya te digo, la gente tiene, yo he notado a la gente mucha más ilusión que incluso en mí mismo, y entonces sería una pena que el tiempo lo pudiera estropear un poquillo. Estaba pensando ayer la chirigota de los desgraciaditos, que dice, tú imagínate a esos hermanos, a esos hermanos que le han propuesto dar el pregón tantas veces, y el año que se atreven, pues le da previsión de lluvia. Pues sí, bueno, pero vamos, que vamos a hacerle, tampoco puede luchar contra los elementos. Hay que tomar las cosas como vienen, claro, y ya está, viene, no pasa nada. Totalmente. Fuera de broma, bueno, la previsión ahora mismo, a las 5 de la tarde que se están cumpliendo en estos precisos instantes, sobre todo lo que decía, ¿no? Da más previsión de lluvia a partir de las 2-3 de la tarde. Pregón está previsto una y media. Por ahí nos podemos, a eso nos vamos a agarrar, ¿no? A eso nos vamos a agarrar, hombre. A ver si nosotros terminamos y empieza a llover, va a decir la gente, oye, pues vaya pregón que anda tanta gente para el tormentazo que está cayendo. Bueno, ya hemos dicho que está previsto que llueva antes de de que cantéis. Sí tenemos que comentar que desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique nos informaban esta misma mañana que tienen previsto instalar 2 carpas de 20 por 10 metros en la plaza del Ayuntamiento, que esto da para cubrir tanto, no sé si, porque no os lo he preguntado, si escenario o no, el lugar del pregón, y también para la gran parte del público. 20 por 10, 2 carpas de 20 por 10 que van a estar, una, digamos, desde la plaza desde el balcón del ayuntamiento hasta la farola, y luego la otra desde la farola a la parte de la parroquia. Y 2 carpas que se van a quedar instaladas para el fin de semana siguiente, para el del 4, para el del pasacalle, que si se tiene que suspender por la lluvia el pasacalle, el fin de fiestas, pues al menos se va a poder salvar. Eso en cuanto al inciso. Ya que me hablamos del final, ¿qué choriza, Antonio, tenéis previsto vivir después de todo eso? Aunque ahora volvamos un poquito al pregón. Bueno, pues en principio nosotros queríamos estar presente con toda la gente o todos los que han colaborado con nosotros y han estado durante 30 y tantos años cantando con nosotros, ¿no? La idea nuestra era que agradecerles a ellos, que gracias a ellos hemos llegado nosotros aquí, porque claro, nosotros hemos estado, porque somos muy artibles, pero unos han estado 2 años, otros han estado 3, otros han estado 8. La idea era que si vinieran todos o estuviéramos, pues vivir con ellos un buen rato de carnaval, ¿no? Tomarnos una copa, un rato, hacernos una foto, y después, pues, si nos deja el tiempo, pues seguir por el casco antiguo, pues cantando y divirtiéndonos, como hace todo el mundo. Uh-huh. Yo quería hacer un llamamiento a algunos que se nos haya podido olvidar, porque ha sido imposible poder avisar a todo el mundo. Y si alguien se nos ha podido olvidar y nos está escuchando, pues que se dé también por invitado, que nosotros estaremos por la calle Torre, por allí, tomando una copa, y si se quiere acercar al pregón también, que, hombre, que nos gustaría que estuvieran todos los que de verdad sientan la chirigota como suya, y que, lo que dice mi hermano, que, hombre, que pues sería una manera de agradecerle a nosotros, digamos, el que haya participado, digamos, dentro de esta agrupación a lo largo del tiempo. David, ¿es muy diferente el pregón a día de hoy que al que te hubieras imaginado antes de coger el papel y el boli? Por los pregones, no, era, vamos a ver, yo... Porque imagino que cuando te dices, venga, voy a dar el pregón, tienes en mente una... Sí, una idea. Sí, sí, una idea que la tengo desde hace ya mucho tiempo, pero que por cierto no sé si habrá salido, pero que no. pero claro, digo, si algún día me lo proponen y digo que sí, pues creo que voy a tirar por aquí. Tenía otra idea, que esa sí que había salido en Cádiz, entonces la tuve que desechar. Pero vamos, te mentiría si te digo que no tengo ni idea, que no tenía un par de ideas. Lo que pasa que claro, siempre había estado postergando hasta que ya ha llegado un momento, y la verdad que lo que es escribirlo no me ha costado excesivamente tiempo. En poco tiempo más o menos tenía el planteamiento hecho, y ha sido rápido, más rápido de lo que yo me creía, porque en principio digo, esto veremos a ver para poder encajar todas las piezas que yo quería encajar. Y al final creo que me ha salido lo que yo pretendía que podía salir, una especie de trasladarle a la gente del por qué nosotros hemos cantado lo que hemos cantado y hemos hecho lo que hemos hecho. ¿Es la clave? Es la clave, la clave fundamental. Nosotros no podemos renunciar a lo que nosotros hemos sido aquí como agrupación de carnaval, ni lo que hemos significado como agrupación de carnaval. Entonces nosotros quizá sea el momento de la puntilla de decir, pues mira, nosotros hemos hecho esto, porque teníamos tal motivo, y esto ha sido el origen de por qué nosotros hemos escrito lo que hemos escrito, y hemos cantado, y hemos sido los morenos. Bueno, ¿qué frase para ponérmela ahora cuando vayáis, para ponérmela y escuchármela 3 o 4 veces? Hombre, es que si no sería un ejercicio de fariseísmo, ¿no? O renunciar a lo que tú has sido. La gente espera de nosotros algo. Y claro, pues ese algo vamos a intentar también dárselo. Si me lo permití, el origen, ya que me hablas del origen, el origen está en papá, ¿no? Sí, sí, totalmente. También todo, mi padre fue el que nos inculcó a nosotros, la afición al carnaval. Y no la afición, mi padre le gustaba el carnaval. El padre era el primer aficionado que había en mi casa. Y de hecho yo creo que mi padre habrá escuchado todas las chirigotas que han salido en Ubrique, seguro. Seguro, por la calle la intenta escuchar, y cuando nosotros éramos oficiales, pues allí en el colegio. Mi padre nunca se ha cansado de escuchar a las agrupaciones, y le han gustado todas. Y le han gustado todas, y todo el mundo la ha cantado a él, en fin, es un aficionado. Y eso a nosotros se nos quedó. No que él lo pretendiera, simplemente que él, cuando nosotros éramos chicos, pues compraba discos. ¿Ves tú? Cuando las primeras agrupaciones de Paco Alba y Antonio Martín, pues se vendían en discos. Y esos discos nosotros, cuando éramos chiquititos, se ponían en mi casa. Ya después, más adelante, pues ya empezó el formato de cintas de casete, y lo mismo. Nosotros en el coche siempre llevábamos una cinta de carnaval. Lo decía Antonio, ¿no? Que recordaba esos viajes, ¿no? En carretera y llevarla... Nosotros, mira, ahora viendo tipo antiguo y viendo todo lo que había en mi casa, yo el otro día, fue una anécdota, ¿no? Nosotros salimos un año de torero, en el año 69. Nos entregaron los trajes de torero, nos fuimos a tomar una copa por ahí... Y llego yo y me encuentro a uno y me dice, tu padre está en la viña vestido torero. Mi padre está en la viña vestido torero, ¿cómo coño va a estar? Llegué yo a mi casa y le digo a mi madre, ¿y mi traje de torero? Dice, tu padre se lo colocó y se fue a la viña con él. Y yo tuve que esperar a que viniera mi padre de la viña para vestirme yo. Y me quedo yo ahí y le digo, Guillo, y me dice, es que lo viste ahí y no podía. Él cogió su traje de torero, se vistió y se fue a la viña. Y me tuve yo que esperar a que él viniera para vestirme yo. Increíble, mi padre disfrutaba con esto una harta. Mi padre, el día que nosotros nos vestíamos todos abajo en mi casa, que no hemos vestido siempre en la escuela, él estaba allí como si aquello fuera una fiesta. Y viendo a todo el mundo, y a todo el mundo allí con su vasito de vino, y venga para allá y para acá, eso lo disfrutaba él como nadie. Muchísimo. Eso lo disfrutaba él, vamos, más que nosotros. Incluso la choriza, él tenía su ruta aparte. Nosotros íbamos por un lado y él iba por otro lado escuchando a los grupos. Uh-huh. Muchas veces al principio era muy encorsetado, pues tenía que pasar por aquí, todos los grupos iban pasando por los sitios. Él no, iba por su lado. Le decía, pues está escuchando fulanito, menganito, lo había escuchado. Me chiva Fran por aquí, por el pinganillo, que en el Fatou estaba siempre en primera fila. En primera fila, él y mi madre, los dos. Y allí escuchando a todo el mundo, del primero hasta el último. Mi padre nunca se iba ni se salía, él allí escuchando siempre a todo el grupo. ¿Era muy crítico con vosotros? No, pero vamos, que él tenía su criterio, evidentemente. Algunas cosas que pues le parecían mejor, otras cosas le parecían peor, pero nunca nunca nos dio a nosotros, pues esto lo tenéis que hacer así, o esto lo tenéis que hacer asado, no. Pero si te ha dicho David, esto es un mojonazo gordo. No, nunca. Eso, no. Primero, porque nunca has hecho un mojonazo. ¿No? Bueno, no lo sé. Eso lo tendrá que decir usted. Pero ese término nunca lo he utilizado mi padre. Pero bueno, decirte, oye, David, este año sí o este año, nada. tampoco era, ¿no? era de decir, oh, es que este año no es que... Bueno, vamos a ver, cuando veía que nosotros habíamos hecho una cosa buena, pues felicitaba, evidentemente, pero tampoco era una cosa, o al menos a mí no me llegaba directamente. Él pero llegaba... Sí que veía que le gustaba, hombre, claro. Cuando llevábamos ya cierto... Él no era un artible de estar siempre con nosotros. Sino ya cuando él veía, preguntaba, ¿cómo vais? ¿Qué tenéis? ¿Qué no es qué? Él venía escuchando cuando... Y además ya... no te decía nada. Él cogía y se presentaba cuando allí. Cuando los sábados iba, él iba a La Salve. Ahí está. A los sábados, pues cuando ya estaba por la fecha próxima al carnaval, que ya veía que nosotros más o menos podíamos estar medio enteritos, podía estar ya el repertorio montado, venía un día a escucharnos y tal, como escuchaba, cogía y se iba. Él se iba a La Salve, venía de La Salve. Allí, nos daba la mano. Se ponía rato, allí, ¿no? Y ya escuchaba. Y no, él no decía nunca nada. Pues no era, pero vamos, que siempre que le gustaba las cosas, y después te decían, pues fulanito me ha dicho, no sé qué, no sé cuánto, y esas cosas sí que te las contaba, pero hombre, que no mostraba especial, digamos, afectividad. Depende también del momento. Es un poquito la espinita, que sí. Lo digo porque habéis dicho muchas veces que no, decías sí. Que nunca te habías arrepentido, pero quizá por esto puede ser por la única razón por la que diga... Sí, porque yo qué sé, es que es una cosa que muchas veces no las quiere uno hacer. Mi padre, por ejemplo, se murió sin escuchar su paso doble, y era una cosa que ya estaba iniciada. Y era una cosa que yo nunca le quería escribir a mi padre porque me daba como mal rollo. Y dio la mala suerte que ya llevaba un tiempo malito y digo, este año tiene que ser, porque además cuando mi padre se murió no tenía peor aspecto que antes, incluso mejor. Digo, pues mira, pues este año va a ser, le voy a escribir el paso doble, que él lo escuche y ya está, y ahora que lo veo, coño, se murió un mes antes del carnaval. Y era una cosa que me daba a mí mucho yuyu y coño, además se murió el pobre en Cádiz. Y nada, este año pues también le hacemos su pequeño homenaje y nada, y esperemos que desde donde quiera que esté, que nos escuche y que le guste. Vamos a escuchar el paso doble que 2018, sí, creo recordar, sonaba la chirigota de los morenos a un maestro. Y en esta hora y con este atuendo no le hiciera un retrato a un hombre grande como pretendo que fuese el alegato de un personaje tan estupendo tratando de cantar al disparar su buena y su sabedad abriendo media frama con toda el alma y con la justa exposición poniendo el objetivo al enfocar sin franja hacia su luz más natural la luz que ha iluminado mi vida y que ha creado la mejor composición retrato de un señor con todo su color de don Antonio Moreno. He hablado muchas veces en esta semana lo difícil, David, lo difícil que es rematar un paso doble. No sé si esto lo tenía, este remate lo tenías tú previsto o te salió una vez que escribiste el... No, sí, claro. Ya que mi padre tenía que mencionar la palabra maestro. Tenías que mencionarlo y claro, aquel año íbamos de los que siempre están en el palito, íbamos de los críos, estos jovencitos que siempre van echándose selfies, llevábamos la cámara fotográfica, pues entonces intenté enfocar paso doble por retratar a alguien. Y claro, mi padre es conocido aquí por Antonio Moreno, el maestro. Ese era el apodo que tenía él siempre. Vamos con mensajes. Bueno, me preguntaba uno por aquí, que hoy hemos empezado un poco más tarde el rato de carnaval. ¿Dónde están los pregoneros metidos? Bueno, explicar que claro, es que lo he venido contando en alguna que otra ocasión en esta charla. Al final la hora es muy mala porque, y además, David, si se tiene que desplazar de localidad, te hemos cogido pues casi. Salí a las 3:45 del puerto y llegué a mi casa, he comido rapidito y aquí estoy. Bueno, aquí está. Hemos dicho que iban a estar los pregoneros y aquí están. Escriben, a ver si quiere el WhatsApp funcionar. Para felicitar a los pregoneros de parte de la familia de los temblores, que han vivido muchos años con ellos en el pollete, dice. Sí, señor. Muchas siempre gracias. Estos proban en la manzanilla a la vez que nosotros, todos los años. Sánchez Temblador. Y Ale el Anillado dice: un saludito para los morenos, que viniendo de ellos será un pregón a la altura, súper merecido. Los morenos son historia del carnaval de Ubrique, un abrazo. Y Jesús, el bombista de Alejandro, dice: buenas tardes, anda otra buena tarde de carnaval, dale un abrazo a los dos fenómenos, buena gente, buenos carnavaleros, ole los hermanos morenos. Muchas gracias igualmente por ustedes. Igualmente a ellos, hombre. Bueno, pues los mensajes, hemos hablado de la gente y Antonio, eso que me has contado de la anécdota de tu padre, yo quería preguntaros también. Sí, porque habrán sido semanas de rememorar, ¿no? Todos estos años habrán salido en los ensayos y muchas anécdotas, ¿no? Sí. ¿Qué no podéis contar? ¿Cuáles no podéis contar? Muchísimas, sobre todo cosas de esas, de mi padre y cosas de estas. También cuando salimos de la orquesta Crisis, de los Crisis, también el Michel se depiló. El cuerpo se tatuó un alaclán, fue vestido de, bueno, yo qué sé, se puso una peluca. Y llegó mi padre también arriba, yo me estaba vistiendo arriba en mi casa y me dice: abajo hay una muchacha, ¿esa quién la ha invitado ahí? Diciendo: ese es el Mise, hombre, ¿cómo? Pero no, hombre, que hay una muchacha ahí con una fardita muy corta, ¿eso cómo va a ser, chiquillo? Eso, un escote. Y ustedes ahí con el escote, eso es lo que... ¿Quién ha metido ahí dentro? ¿Quién ha metido esa muchacha? Y bajamos para abajo y le digo: ¿qué es el Mise? Cuando vio al Mise, me cago en la madre que te trajo. Porque el Mise hizo eso y no nos dio a nosotros nada. Es más, se hizo el tío, se quitó los pelos del pecho, se hizo las piernas, se lo hizo todo y venía como... Se metió en el tipo. Como que si se metió en el tipo, joder. Y ahora, claro, nosotros lo vimos, pero mi padre entró, lo vio por detrás y se fue para arriba. Se metió más de la cuenta. Como esas 40.000. Sí, David, yo he leído en tu blog, de una vez que viniste a presentar una chirigota, llamó una venocaceña a echaros la bronca. No fue una venocaceña, no. Fue el año de la murga peloca, el año 97. Entonces nosotros, siempre nos ha gustado, digamos, camuflar un poquito la idea. Entonces aquel año... Yo vine aquí a decir a la radio que no íbamos a salir. No vamos a salir este año. Lo que pasa es que unos muchachos de Benocá me han pedido el favor de escribirle un repertorio y le estoy ayudando a los muchachos. Entonces se llaman, en tiempo de San Blas, venimos de Benocá a levantar carnaval. O sea, una declaración de intención un poquito provocadora. Claro, que era lo que queríamos. Vale, y entonces llamó María Mancilla. María Mancilla diciendo que sí, que apoyaban a que viniera la gente de Benocá, pero que cuando ellos iban a asamblar lo tratábamos malamente, así que a ver si también cambiaba la gente de Benocá, y ya se formó el cachondeo. Incluso hubo gente que al ensayo general vino con tomate a tomatearnos. Y cuando se dio cuenta que éramos nosotros, amigos nuestros, o sea que aquellos se lo tragaron más de uno hasta el mocho. Bueno, anécdotas que habrán surgido, ¿no? La verdad que está bonito, digamos, recuperar todas estas cosas que nos han pasado. Los disfraces ya nos está costando un poquito más porque nosotros tenemos la costumbre de quemarlo en el entierro de la patacabra. Pero bueno, las cosas, la gente con la que estaba, lo que pasaba un año, lo que pasaba otro, todas las vicisitudes que nos han pasado, todo lo que hemos padecido para sacar la chirigota, que tú dices, todas estas cosas las he hecho yo, o sea, todo yo estaba tan chalado como pasé todo esto, pues sí, pues todas esas cosas han venido otra vez han fluido otra vez a la memoria de manera muy grata. Oye, cuando, porque claro, hago otra vez mención al blog que decía antes, donde leí la anécdota, cuando ves esa ristra de, o cuando veis, Antonio, esa ristra de agrupaciones, ¿qué pensáis? Eso mismo, todo esto hemos hecho nosotros, ¿qué pensáis? Sí, yo digo, esto no... Vamos, yo dejé, nosotros en el año 95 no salimos porque yo tenía que acabar la carrera, si no, no la acabo. Y si no hubiéramos enganchado desde el 88, mi hermano, yo desde el 89, hasta que nosotros paramos en el, no sé si fue en el 2015, por ahí paramos. O sea, continuo, y la mayoría de las veces oficiales y con gente fuera, porque yo toda mi historia del carnaval he contado fuera. Uh-huh. He estado prácticamente fuera. Él mandaba una cinta cuando estaba en Madrid. Y en Madrid era cuando estábamos sacando el popurrí, pues mandaba una cuarteta que sacaba, una cuarteta que mandaba por CD, grabada en CD. Grabada en un CD, no, perdón, en una cinta de cassette. En una cinta de cassette. Y ahora esa la teníamos nosotros que escuché aquí y empezó a ensayar hasta que él viniera, o sea, a ver lo que... Para que esta gente fueran aligerando con los ensayos. Y todos los fines de semana, cuando llegaba el carnaval, todos los fines de semana cogiendo al AVE, intentando escaparte un poquillo antes del colegio para no perder el AVE de la una, cuando salía pronto los viernes, y cosas así. Y el domingo vamos para allá, mi padre me llevaba hasta Sevilla, hasta Utrera, y así. Y tú decías, ¿esto has hecho tú, Guillo? Pues la verdad, pues sí, así, tan locos estaríamos, o por tanto nos dio la fiebre. Los briqueños somos muy noveleros, claro. Nosotros empezamos todo el mundo en el carnaval y de buena primera pues nos quedamos los que nos quedamos. Y nosotros continuamos con otros compañeros más, pero tú dices, ¿tú esto lo has hecho tú? Con razón estamos como estamos, que estamos achicharrados, perdidos. Que ríete tú ahora de los del WhatsApp, de las notitas del WhatsApp, de grabarte la nota del WhatsApp y mandarla al grupo de la agrupación. Bueno, Que nosotros venimos de las cintas de casete. Y hoy en día todo el mundo ensaya con su móvil, que tiene ahí la letra, tiene la música, tiene vídeo. Le puede decir a un tío cómo tocar. Y nosotros antes teníamos que vernos sí o sí. Pero sí te digo que los ensayos de antes eran mucho más bonitos que los de ahora. Porque la gente hacía el esfuerzo de aprenderse más las letras que ahora. Ahora vivimos en una sociedad que vamos con prisa a todos lados. Y antes se sacaba un hueco para reunirte con tus amigos. Y hoy en día pues puedes ensayar por videoconferencia. Y ya te digo, los ensayos antes eran otras vivencias que ahora mismo no lo son. Uh-huh. Sí, ¿no? Y ahora viendo la cantidad de disfraces y eso, el otro día sacándolo yo ayer lo de mi madre... Eso era impresionante, uno y otro y otro. Y la gente que llega, yo salí con ustedes en el año tal y unos pasones, porque muchas veces no solamente son las vivencias que tú recuerdas, sino las que recuerdan los demás de ti, o lo que les ha pasado, o lo que. Entonces, eso es un momento que sí estamos viviendo muy bonito, ¿no? Que todo el mundo que llega allí y va a escucharte, o está cantando, o está eso, cada uno te cuenta, pues yo me acuerdo que hicimos esto, yo me acuerdo que hicimos lo otro, y eso, hombre, te reconforta mucho. Cosa graciosa, la verdad que nosotros hemos disfrutado muchísimo el carnaval, también lo hemos padecido, porque esto es un esfuerzo y hay que sacar tiempo y hay que sacar, digamos, hay que ensayar muchas veces a disgusto, pero la verdad que el saldo es súper positivo. Voy a confesar que mi recuerdo de los morenos es David Moreno en el Fernando Gavilán con Caldereto Independiente, alentando a la gente todos juntos para que cantáramos el estribillo. Y los niños sentados abajo. Y con la mano, y yo sentado en primera fila en el suelo, así, mirando para arriba, que se iba mi madre y mis padres a cenar a la Esperanza, y me decían, pero no te... Yo me quedo aquí, no te vayas a mover de aquí. Pues es el recuerdo que tengo yo de... 23 años de hacer eso ya. El recuerdo mío de los morenos, el de Caldereto Independiente. Pues échale 12 años más atrás. Bueno, a ensayos, habíais dicho, dice que los ensayos de antes eran más productivos. ¿Habéis hecho ensayos? ¿Habéis invitado a gente a los ensayos? Digo, por saber qué os han contado. De hecho, hoy tenemos uno y seguramente pues vendrán más compañeros, porque nuestra intención es que el sábado pues salgamos un montón de componentes desde mi casa camino del pregón. Y entonces algunos sí que han estado ya y han escuchado las coplas, y otros han escuchado, digamos, el pregón casi entero. Y, hombre, queremos hacer partícipe a todo el mundo de lo que puedan encontrarse, y que también nos digan su opinión de lo que les parece. Uh-huh. O sea que podemos contar eso, ¿no? Que vaya a salir en Pasacalle desde tu casa. La salida oficial desde la casa de mi madre, y seguramente llegaremos tarde, como siempre hemos llegado. No hemos llegado ni a un pregón a nuestra hora. Pero, lo digo porque alguno... Por si alguno, por si alguno 25, no se acuerda, ¿no? Porque alguno no se acuerda, que es que nosotros llegábamos siempre tarde. A todos los pregones, no hemos llegado bien a ninguno. Y mira que llegábamos, mañana nos vamos a ver a las 12, que a las 12 había allí todo. Cuando ya estábamos para salir, llegaba uno que no se había pintado, llegaba otro que... Es que vengo uno de los de donde, vea, que yo... Y como nosotros salíamos todos desde mi casa, pues a lo menos teníamos que volver o esperarlo en algún sitio... para que ese llegara, porque ahora llegaban a mi casa, no teníamos llave, mi padre se iba para arriba, y a lo menos teníamos que volver, o este o yo, o mi otro hermano, a que uno se pinte, o a que uno tiene allí los zapatos, o tiene... En mi casa todavía hay ropa de algunos de los que se la han de ahí, no es de ninguno. De verdad. En mi casa decía mi madre, estos pantalones, terminaba el carnaval y uno se encontró unos pantalones al año y pico de haberlos tenido. Al año y pico, y dice, no buscaba yo nada los pantalones. Pues ahí lo tenía. Ahí lo tenía, yo. Así que te fuiste de aquí vestido y ya no volviste más. Bueno, ¿sobre qué hora tenéis previsto salir de casa? Digo porque... no lo sé, no sé ni qué hora, creo que a las 1:30 está anunciado, pues visto por un programa oficial. Sí. No sé, tendremos que salir a las 12:30 para que no llegue a esa hora. Pero claro, es que también hay muchos bares por medio. Es que a nosotros nos para mucha gente. Entonces, lo sabemos todavía. Y más ese día, no lo digo por los vecinos y vecinas que se puedan asomar, hombre, que no vayan a subir. No vamos a llegar tarde porque hasta que no lleguemos no empieza. No va a depender. pero que no vaya a llegar a vuestra hora. Tenemos una ventaja, tenemos una ventaja. Va a ser el primer pregón que no va a estar empezado. Lo mismo la gente, ¿no?, viene detrás nuestra y con eso ya le va ganando tiempo al pregón. Pues mira, pues no sería mala hora, ¿no? Quedar a las 12, 12 y media ahí en vuestra casa. David, siempre me has dicho en alguna que otra ocasión que el paso a la ilegalidad al carnaval, bueno, a la callejera y demás, te había permitido innovar, probar cosas nuevas. Siempre has defendido que un carnaval como, y si no me lo niegas ahora, que un carnaval como el de Ubrique, que no tiene concurso, como puede ser el del Falla, que están estructurados en paso doble, presentación, sí, paso doble, couple y popurrí, porque quizás en Ubrique podríamos innovar y también en ese sentido de los repertorios. ¿También en el pregón? Pues no lo sé. No lo sé si lo que yo voy a contar ha salido ya o... Creo que no. Pero yo creo que en el carnaval no necesariamente te tienes que encorsetar algo que esté preestablecido. Yo siempre digo que cuando se empezaron las retransmisiones del carnaval de Cádiz, eso, digamos que formalizó, digamos, una manera de hacer carnaval en todos los pueblos. Que no se hacía así directamente, o sea, no había pueblos que no salían chirigotas, a lo mejor salían rondallas y cosas así, y de verdad que se perdió mucha variedad en los carnavales. Creo que el único carnaval que le aguantó fue Isla Cristina y poco más, que esa gente seguirían manteniendo su tónica. Pero los demás, en todos los sitios, empezamos ya a crear chirigotas y a cantar bonito y a hacer esto y hacer lo otro. Y no necesariamente, cada uno puede hacer carnaval que le dé la gana o puede tomárselo de alguna manera. Salir de ilegales, nosotros pues empezamos ya pues a descartar un poquito lo que significaba hacer popurrí, empezamos a hacer ya cuartetas sueltas, cositas así, o escribirle a cosas más distintas, sin que necesariamente sea una chirigota al uso, ¿no? Yo qué sé, más o menos como se hace en Cádiz con las ilegales, que también improvisan mucho y hacen cosas nuevas, y creo que les va bien. Yo creo que cualquier manifestación que tú quieras hacer en febrero es válida, que no necesariamente tiene que ser, digamos, paso doble, cuplé, presentación, popurrí, sino que lo que tú quieras hacer. ¿Cómo ha sido la relación entre pregoneros y ayuntamiento? ¿Habéis pedido mucho o habéis conformado con poquito? Bueno, nosotros no pedimos mucho, pero lo que pedimos lo pedimos bueno. Con tocino, ¿no? Que bueno, pregón una y media, ¿qué más tenía que preguntaros por aquí? Bueno, sí, se ha hablado muchas veces que entre ellos, que vosotros erais algunos de los que deberíais haber dado el pregón, uno de otros, muchos también. ¿Esperáis o confiáis? ¿Os gustaría que una vez que ya ustedes habéis dado el paso vengan otros que a lo mejor también lo merecen y han dicho que no y lo den en lo hombre, claro, sucesivo? Yo me tengo que acordar claro de Juan Mancilla, de Miguel Domínguez y Oro, que son, por ejemplo, son contemporáneos nuestros, y claro, pues supongo que será la misma situación que nosotros, supongo que se lo habrán ofrecido 800.000 veces también, y por motivos lo que sea, pues no ha... Juan Mancilla sé yo que se lo han ofrecido porque yo se lo llegué a ofrecer varias veces. Yo se lo llegué a ofrecer cuando yo todavía estaba en activo y Juan declinó la oferta. Y Miguel, supongo que, creo que el concejal actual, pues creo que también se lo ha ofrecido más de una vez, y Miguel pues también creo que lo habrá declinado. Sería bonito que tanto ellos como, no sé, el Escopeta o porque Cristóbal ya lo dio, o miembros de que salían entonces en aquel momento, como lo dio Pepete, como lo dio Francisco Panal, en fin, como lo dio gente que eran los que en aquella época, digamos, estaban al frente de cada uno de su grupillo, pues, digamos, lo pudieran dar, porque sería una manera también de recuperar o de engancharnos con los carnavales antiguos, que fueron los que dieron origen al carnaval actual. Sí, hombre, sería muy merecido. Es una cosa que no se les puede presionar, porque es una opinión muy personal y que ellos son los que lo tienen, pero que sería... Sería bonito de que ellos también lo dieran, porque sería también un reconocimiento a esas personas que también han hecho mucho por este carnaval. Uh-huh. David, ya con esto para terminar, me decías en 2019, y cito textualmente, tenemos la oportunidad de hacer un carnaval de Ubrique muy bonito. ¿Qué tenemos que hacer para tenerlo? Pues yo pienso desde hace muchos años que el carnaval de Ubrique está muy bien. Está muy bien, vamos a ver, con todas sus novedades que le van haciendo las nuevas agrupaciones. Por ejemplo, cambiar la tortilla cuando han decidido cambiarla, anteponer primero la presentación de la tortilla, en fin, todas esas cosas estamos expuestos. Solamente falta voluntad de hacer las cosas bien. ¿Hay cosas mejorables? Pues sí, lo del botellón, por ejemplo, es una cosa que se puede mejorar. Pero que nosotros, si nos fijamos, tenemos cuatro fines de semana que ya lo quisieran más de un pueblo tener. Y en la sierra, que en la sierra no es fácil tener un carnaval cuatro fines de semana con todo el régimen de trabajo que hay aquí, con todo el ocio que pueda haber. Y si llevamos manteniendo desde hace muchos años el ritmo de carnaval a lo largo de casi un mes en Ubrique. Y yo creo que si nosotros hacemos una apuesta por cuidar lo que tenemos y mejorar lo que sea mejorable, el carnaval de Ubrique gana muchísimo. Yo creo que no somos conscientes de la cantidad de gente que viene el día de la choriza a pasar aquí el carnaval por el casco antiguo, porque yo creo de los carnavales más bonitos que se puedan ver, digamos, por el entorno sobre todo, y después por el ambiente que se genera en las calles estrechitas, cantando los grupos. Y viene muchísima gente que nosotros no somos conscientes de que tenemos ese tironcito. No tengamos tanta publicidad al tirón grande que tenemos con reclamar los turistas que puedan venir a vernos. Uh-huh. Fijaros que ha pasado una cosa que hablábamos, creo que Antonio en la primera conversación, que eso de entremezclar, ¿no?, oficiales con callejera, que todos fueran agrupaciones a seca, y salvo la tortilla y jamona, que a lo mejor le viene un poquito largo a las callejeras porque no tienen metido todo el repertorio, este último fin de semana pasado hemos visto un fin de semana con 7-8 agrupaciones en la calle. Claro, claro, que fue muy bonito. Es que lo que pasa es que las que van más de ilegal tienen menos repertorio, entonces también necesitan más tiempo para ir ensayando, pero está claro que en el momento en que tú le das la oportunidad de poder cantar, se montan a cantar, aunque sea dos pasos dobles y dos cupleos o lo que tengan, porque la gente sale para eso, para divertirse y para pasárselo bien. Y esto es una familia muy grande, que yo sé que a pesar de que vayan a salir tres, y verás como el día de la choriza no solamente en las que viste, sino se van a juntar tres o cuatro más, porque hay muy buena tradición. Ahora lo importante es saber también seguirla para adelante y que la gente sea capaz otra vez de comprometerse. La gente es que hoy en día para comprometerse cuesta mucho. Es que queda muy ridículo hacer un carnaval de tres agrupaciones oficiales, por un lado, hacer un acto oficial de tres agrupaciones, y en la calle que haya 10. ¿Qué haces tú con tres agrupaciones oficiales en un acto oficial? Pues tarde o temprano nos tendremos que convencer de que hay que integrarlas a todas y que todas deben de pasar, a lo mejor por el colegio. Ahora, que hay que cambiar el formato del colegio, y en vez de cantar un repertorio de media hora, cantar 10 minutos, pues 10 minutos. Pero integras a todos los grupos. Es algo que a lo mejor tenemos que tender, porque si no queda bastante ridículo. Llegará un momento que, imagínate que se presenta un grupo nomás por el ayuntamiento, que van a hacer una gala para ese grupo, y habiendo a lo mejor 10 o 12 grupos fuera. Es algo que nos tenemos que plantear. Yo sé que el espíritu de las ilegales no es precisamente ser oficiales, pero tampoco sería una manera de ser oficial, sino sería una manera de mejorar la imagen que se da con un grupo oficial y 8 no oficiales, y habiendo una gala. O se quita la gala o se hace y que nos comprometamos todos los grupos, a pasar y se dé un espectáculo que tenga una duración limitada, un espectáculo digno, que no puedas tener allí lejante 3 o 4 horas. Eso digamos que creo uno de los males de las presentaciones del grupo, es la excesiva duración. Eso tiene que ser una cosa más ligerita, más agradable, y no necesariamente que cantar todo el repertorio ahí. Se puede dar una muestra de tu repertorio y que después la gente te busque en la calle y te escuche el repertorio entero. Pero queda ridículo que haya una minoría muy minoritaria de agrupaciones cantando en el colegio y el resto como desplazada, como que si no quieren ir, como si no quisieran participar, cuando en realidad todo el mundo participamos. Entonces, algo que digamos que se debería de plantear por parte de todas las agrupaciones y entre todos aceptar el reto de mostrar otra imagen. Uh-huh. Bueno, yo qué más, tampoco quiero preguntaros más por el carnaval. Bueno, por lo que dice David, a ti el carnaval de cuatro semanas, de cuatro fines de semana, no te viene largo, ¿no? O sea, ¿te gusta? No, porque además entre semana tampoco se descansa, está bien, se está relajado, no es un carnaval tan, digamos, tan duro como Cádiz, ¿no? Que se pegan por la semana también, ahora mismo están cantando casi todos los días, sino que aquí te da tiempo a cantar. Ah, y otra cosa que también se deberían de plantear los grupos, que cantan muchas veces el sábado y el domingo por la mañana, sobre todo el domingo, es de los días más agradecidos que hay para cantar, en la Avenida España o en cualquier otro lado. Pero es un día de verdaderos aficionados los que van a escuchar y de verdad que todos los grupos se pueden sentir mejor. Hace, digamos, por parte del ayuntamiento, por parte de los grupos, algunos actos oficiales que puedan englobar, digamos, darle más participación al domingo. Pero vamos, yo aquí en el carnaval acaba, la verdad, reventado, pero digamos que es una cosa que tiene su descansito y yo siempre lo he visto muy bien. Y luego tienes todo un año para descansar. Para descansar. ¿Qué más os gustaría decir? ¿Qué mensaje os gustaría darle a todo aquel, bueno, que va a ir o que está dudando si ir el sábado a la plaza del ayuntamiento? Hombre, va a ir que va a ir. No vamos a enfadarnos porque alguien se vaya de puente, porque es lógico. Yo ya te digo, reitero mi agradecimiento a todo el mundo que nos ha felicitado y que nos sentimos abrumados por tanta felicitación y que esperemos que salga la cosa bien. Y nada, que ya te digo, para nosotros es muy importante, digamos, este compromiso. Y sabemos que hay gente que está muy ilusionada con lo que nosotros podamos decir o mostrar allí. Y nada, simplemente que se alineen los astros y que salga la cosa lo mejor posible. Antonio. No, pues solamente eso, ¿no? Que nosotros estamos muy agradecidos por lo de que nos ha llegado tarde, porque nosotros también hemos querido, pero al final nos ha resultado también una cosa muy agradable. Y que nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho siempre. Es decir, nosotros, el que no ha escuchado sabe lo que vamos a hacer. Es decir, nosotros vamos a ir allí a dar lo mejor que lo sabemos hacer, a estar lo mejor que podemos estar y a criticar y a decir lo que realmente hemos dicho siempre. O sea, que va a haber crítica, nos vamos si, a... Si un pregón y un carnaval no tienen crítica, retírate. Quédate en tu casa, ¿no? Yo eso lo tengo más claro que el agua. El día que no pueda decir nada, me quedo en mi casa acostadito. Y ya está, porque el carnaval es eso. David, te ríes. No. Tú que has escrito la crítica. No, hombre, tampoco. Nah, pero simplemente son unas pinceladillas y ya está. Bueno, pues David, Antonio, hermano Moreno, estaremos el sábado en la plaza del ayuntamiento y bueno, desde ya ponemos la cuenta atrás, ¿no? Para ese pregón que todos, muchos, entre ellos y yo, pues estamos deseando escuchar. Gracias por estar con nosotros también en la tarde de hoy. Y no sé, en el argot taurino, o si esto vale como suerte al toro. Toro, hombre. Y que Dios reparta suerte. Y que Dios reparta suerte. Bueno, pues con eso nos quedamos y con el popurrí de los muertos del ayuntamiento. No sé si os parece buena copla para terminar. No es malo, no es malo. No está mala. Pues con el popurrí de los muertos del ayuntamiento. Ahí os quedáis. Mañana volvemos a eso de las 3. Gracias. Llegaron mis voces de pregunta tumba, voces que repetían más o menos esto, ella caga en los muertos del ayuntamiento, y como todos nosotros allí trabajamos, hacemos lo que oímos pues nos asustamos, así que nos dijimos que yo ya estamos allí, y ya de paso me doy la boda de Jesús y tararí. Tararí, que te vi Jesús, usó la excusa que se había tenido que ir a ver la suya, porque allí en un brinque no lo dejaban que mala pasa, que abriesen todas las puertas de la parroquia y la feaza. Tararí, que te vi Jesús, déjate intento, que ya se te veía venir con ese cuento que tú me largaste por los sentidos. ilusión era ese momento y todo era normal, nada extraño ni nuevo, porque todo hacía lo que me salía de los frenos. De repente volvió a sonar la extraña voz de otra tumba. Salimos a la calle y nos quedamos todos tan rumba. Pues venía medio brinque en manifestaciones, con ya estar servida con la bandera de condiciones. Y en el pleno se colaron y a tu guiste acojonaron cuando entraron con pancarta y bandera. Que de susto y el impacto, por poco le da un infarto al pintora y a la rubia, a la casera. Y dijeron a todos los que estaban dentro, ya está bien, que tenían que apoyar a los petaqueros. Y se fueron y el primero en Sevillita, no fuera a ser que lo colocaran de basurero. Y otra vez se organizaron y en la calle protestaron hasta que llegó ese 25J. Que vinieron unos tíos a dar una sopa, que eran igual que la murga de Gritoba, casi guagua, en el fondo. 7 de la tarde, 5 de poniente, y total que hable, que viene el primer. Subvención y al resto de vecinos del tirón. contamos todos contentos. Ya por fin nos enteramos qué pasó en el ayuntamiento. Después de la experiencia que vivimos, ahora es cuando podemos comprender por qué hasta allí llegaban tantas voces mencionando a todos sus muertos. Pues con este panorama que tenéis, no nos extraña que sigáis con el trabajo más precario de toda España. Y encima por una vez que protestáis, os dan de palos hasta en el carnet, a ver si con los palos enteráis de los culpables de esta hazaña. El alcalde y su equipo de gobierno, porque nunca demostraron la intención de ponerse al frente de todo su pueblo aquel día de la manifestación. Y después quisieron ajustarse tanto, convocando una vulgar concentración, a esos soldos que en verdad hay que mandarlo del tirón, parcaón del tirón. Empresarios que se han hecho millonarios, obligando a sus obreros a vivir sin seguro y cuatro duros de salario, que se pasan los convenios por ahí. Los que fuerzan a la gente en su bolsillo, porque a esto no le ven más solución. A todos ellos los mandábamos prontito, del tirón, parcaón del tirón. Y también con los ustedes, pesajeros, porque nunca les sentiste y de verdad el trabajo del que vive un pueblo entero y el tener un poco más de dignidad. Pesajero de mi humilde levantado, que la fuerza solo nace con la unión. Así sé que se nos vaya este tingado, de acción para el caón de Dios. Radio Ubrique con el carnaval. Como cada año.